Hugo Medina, reemplazante Matías Robertson. Ramón tiembla, que se viene el serrucho. Ramón, lo sentimos. Aquí está tu reemplazo. No, saludos, buenas tardes y bueno, démosle. Bueno, démosle, en el segundo lugar. Bueno, y queríamos partir comentando la vejación que sufrió nuestra radio con el robo de la mesa de sonido el día de viernes, si no me equivoco. De viernes hizo peligro a nuestro programa. Hizo peligro a nuestro programa. De hecho, mucha gente creyó que no teníamos programa porque, bueno, se habían robado la mesa de sonido, no tenían solución y creían que no había programa. Pero aquí estamos nuevamente porque la gente se puso la producción de la radio. Max amenazó de inmolarse a lo gorzo al medio de la Alameda si es que no se tomaban cartas en el asunto. El sindicato número uno de trabajadores tomó cartas en el asunto. Y tenemos nueva mesa de sonido, afortunadamente. Que es mejor que la anterior. Ahora, eso no significa que cada vez que se roben las mesas vamos a comprar otra, así que por favor no se la roben. Y si puede, pídese un flight, por favor, para que no nos sigan robando. Sí, pídese un flight. Ahora, hay un programa de radio que recurso de protección y weá, porque dijeron esto, pero pídese un flight, por favor, si lo ven la cara. Y si tiene alguna mesa de sonido, se la roba también. Así que eso. No sé dónde vendrá. ¿Sabe? Bueno, a raíz de esto quisimos nosotros tratar el tema de la delincuencia. Estuvimos en nuestra reunión de pauta, estuvimos comentando el tema de la seguridad. ¿Se sienten ustedes seguros en sus casas, paseando por las calles? Personalmente, no. No, ¿por qué no te sientes seguro? No, yo no me siento seguro, bueno, primero porque aquí aquí funcionamos en el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Católica. Lugar que tú decías, seguro, gente, nada, bien. Pero resulta que vienen y nos roban en una mesa de sonido cara a raja. Puta, resulta que asaltan a gente en sus casas todos los días. El fin de semana, puta, asaltaron a uno de mis vecinos. Pero eso sucede en todos lados, en todos los lugares, a todos los momentos. Bueno, por eso mismo no me siento seguro, pues. Aparte se supone que esto está custodiado, hay guardias contratados, entonces que más encima venga una persona y lo vean salir con una mesa de sonido, entonces quiere decir que ya la cara de raja llegó por un nivel increíble. Ah, no, sin duda, si nadie aquí está legitimando a los delincuentes. Ahora, a lo que yo voy un poco con eso es la paranoia que se crea debido a ciertas situaciones que dan pie a que se diga que la delincuencia es un fenómeno que arrasa con la sociedad y casi que no se puede salir. Yo no lo veo así, siendo que a todo esto me han asaltado 3 veces en mi vida. Una con secuestro, toda una anécdota. Ah, verdad, cuando te asaltaron alto las Condes, viejo, te llevaron hasta la pomada. Que hasta cualquier auto. De hecho, salió en las noticias de este año. ¿Saliste en las noticias? No, o sea, loco, que incluso cuando lo pillaron andaba con la parca que lo robó a Serrano, güey. Sí, güey, es que la mamá seguía pagando. Un saludo a Gustavo, si quiero. Saludo a Gustavo, que bueno, que tenía clase esta hora, pero no importa. Un saludo a toda la gente que está conversando con nosotros en reunión de pauta rafondo.com. Nos pueden comentar si sienten seguro de ustedes en su casa. Pueden opinar. Opinen del tema. Si no, el robo fue el vigio ese, no. Fue una hora el asaltante. Este fue con. No, nos invitó marihuana, le hablamos de Dios, porque el día después nos íbamos a misiones. Nos hizo bailar, nos dijo que nos iba a enviar pizza, ¿no? Si fue una hora de todo. Ah, pero igual buena hora. ¿Qué pasa? Crecer ataque 77. Sí, buen tema, yo creo que. Bueno, vamos a ir con ese ahora. No, todavía no. Vamos a seguir hablando entonces. Entonces, hermano, fue eso. No tienes que entender esto de la radio, que a última hora. Sí, a última hora estamos un poco preparados, pero bueno, es un poco la naturaleza de nuestro programa, como diría el Coco Lerán. Una cosa como entre la nana, cosa ni una, pero sin comprometerse mucho tampoco. Así que tratamos de aperrar con lo que había en esta sesión de reunión de pago. Ya, pero espérate, a lo que íbamos. Tú preguntabas si es que era más bien una idea que nos estábamos autosugestionando o que en verdad existía la delincuencia. Claro, es mi pregunta, me pregunto. Pero al final se ha sido una estadística simple. A mí me han asaltado 3 veces. Uh-huh. Me han pelado cosas una nomás, porque la otra he logrado escaparme tranquilo, ¿cachai? ¿A ti te has asaltado? ¿Así para arriba? No, o sea, una. Fue gracioso, iba caminando un jumbo, ¿cachai? Y un pendejo chico se acercó para tratar de robarme. Al final terminé entrando al jumbo diciendo a la guardia que estaba al lado mío. Y puta, me está asaltando, toma. Se fue el pendejo. No, pero. O sea, al final, que te pongan un cuchillo en la garganta, ¿cachai? En cualquier situación, es un asalto, ¿cachai? Y al final, a lo que iba, haciendo una estadística simple, a ti te han asaltado 3 veces, a mí también. A mí afortunadamente solo me han asaltado una, pero claro. En la que yo estaba también. Claro. Ahí te asaltaron a ti nomás, pero a mí me asaltaron otra vez porque desgraciadamente cerca de mi casa hay una población Y puta, no voy a decir que todos los buenos son delincuentes, pero... No. Pero puta, no, te han asaltado a ti, me han asaltado a mí, me han asaltado a mi hermano, han asaltado a otros primos que viven al lado. ¿Te acordás del guardia? Es que cuando nos asaltaron, esa hueá fue genial, ¿ah? Fuimos con Alejandro a reclamarle al guardia que había por ahí cerca, para que nos dijera el típico cosa como de mamá, como no, si lo mejor es que no hayan puesto resistencia, está muy bien y todo. Y el guardia nos dijo, ¿y cómo no le pegaron, güey? Sí, nos asaltaron. El otro día, ahí nos asaltaron 6 y les pedía 2, güey. Así que, vayan a pedirle el reloj a ese weón. Sí, güey. Buena, chacón. Claro, buena. Ya, vamos a poner, güey. Sí, bueno, nos tiró bajo, bueno. Nos tiró bajo. No, si eso, yo no lo... Bueno, vamos a nuestra primera pausa musical, Crecer, de Ataque 77. Pero dejen terminar la idea. Después, pues, bueno. Weón. Ya, vamos a la pausa, bueno, ya, chao. Of course. Y estamos de vuelta en nuestro programa Reunión de Pauta. Ah, antes de seguir con el tema, decirles que digan a la gente que se meta a Messenger, porque hubo una confusión entre que no hubo radio y después hubo radio de nuevo. Y además, como cambiamos el horario del día, lo cambiamos de las 8 a las 7, y además partimos a las 7 y media, o sea, una confusión asquerosa, que se metan, que el programa está al aire y vamos a estar hasta más o menos las 8 y media, 9. 8 y media. 8 y media en línea y al aire. Bueno, siguiendo con el tema de la delincuencia, no, lo que yo decía era que, por ejemplo, me acuerdo una discusión que tuvimos en la mesa con mi familia, y nada, de repente decía mi hermano, me acuerdo, no, yo en la calle no le doy la hora a nadie, si me preguntan algo, salgo, no se lo digo, es conocido. Y claro, ciertamente sí, puede haber un cierto afán de querer cuidarse y de no exponerse, pero... Claro, claro, una cosa es ese extremo, no puede andar por la calle desconfiando, no, a todo el claro, mundo. Claro, y al final... Pero eso te da un cierto grado de inseguridad en las personas, porque sabéis que si salís a la calle estás expuesto a un asalto, incluso estando dentro de tu casa te has puesto un asalto. Pues bueno. Ya, pero ¿cómo la sufrís más? Si te asaltan un día, que obviamente que es terrible y es súper, la sufrís toda, o si estáis todos los días saliendo y la sufrís porque te podrían asaltar. Al final yo creo que... No, o sea, si tampoco se trata de sufrirla, estás siendo siempre paranoico, pero cuidarte, estar, digamos, pendiente que te puede pasar algo malo, o no sé, pues andar con un mínimo de cuidado, si no se trata de ser paranoico, pero para ese mínimo de cuidado. Oye, si vais en el centro, no andáis con la mochila colgando atrás, ¿me entendí? Ya, ¿tú crees? O sea, si hay camino, bueno, problema tuyo. ¿Tú crees que eso de no dar la hora, de andar mirando para todos lados, pasa por la delincuencia única y exclusivamente, o porque en definitiva, puta, toda la gente quiere llegar luego a lo que está haciendo y chao con lo que pasa, ¿no? Pero también hay una cierta cuota de resquemor, ¿no? En todas las personas. O sea, eso de atravesar la calle, si llega un tipo con una polera, no sé, de un equipo de hockey, los pantalones en la mitad del foto, ¿cachai? De más, ¿cachai? No, eso sí, claro, representa, pero... O sea, digo yo, no exponerse, pero no tampoco crear una actitud ciertamente paranoica en la que la sufrís más saliendo a la calle con el rollo que te van a asaltar, no, claro, que con el asalto mismo. No, pero por ejemplo, un caso, a mi hermano, va a cumplir 18, ¿cachai? Yeah. Lo asaltaron frente a la Municipalidad de Las Condes, la ex Municipalidad de Las Condes. Yeah. El día sábado, bueno, a las 4 de la tarde, ¿cachai? Piola. Después del sábado siguiente, volvió a salir, pero no para donde mismo, sino que fue onda a esta cuestión donde se juntan todos los cabros chicos, cambiar cartas de Magic y todo eso, ¿cómo se llama? El portal de Lion, ¿cachai? Y ahí lo volvieron a asaltar, el mismo tipo. Yeah. El mismo weón. Entonces, esa mala raya, mala hueá de por medio, ¿cachai? Pero algo quería decir. Obvio. Pero al final también retroalimenta el hecho de que haya una predisposición al asalto. Yo creo que también a nivel macro crea un ambiente de asalto. O sea, contribuye a que se siga dando la delincuencia, al que haya un ambiente predispuesto a que van a delinquir las personas que uno cree que están propensas a hacerlo. A ver, o sea, si ustedes quieren si ustedes quieren opinar, si están de acuerdo con alguno, en desacuerdo con otro, a través de reuniondepauta@condel.com pueden mandar sus comentarios y interactuar con nosotros. Si quieren que los llamemos a su casa por teléfono, pueden dejarnos su teléfono en el Messenger y nosotros los vamos a llamar a la casa. ¿Se saben de algún asalto choro, alguna hueá como anecdótica de eso? Que a mí se me ocurre uno que fue como brillo, ¿eh? No me acuerdo, alguien me lo contó de uno, un loco que dos buenos lo agarraron. Se lo llevaron en el metro, en la micro a la cresta, y se lo iban a violar. ¿Dos hueones? Sí, le dejaron los pantalones y el hueón, según lo que dice, la única hueá que atinó, igual inteligente, se hizo caca. Pero parece que es verdad esta hueá. Tal vez no está escuchando lo que le vas a hacer. Pero se hizo caca, lo único que le dio asco y se fueron. Pero, ¿qué ha sido básico? O sea, el mojón salvador. O sea, si me voy a violar, me cago. Me cago literalmente. Me cago, man. No, así que... Qué mal, güey. Historias de eso hay de todo. A mí me han robado el reloj, me han robado las zapatillas, me han robado... ¿Laura? Sí, pues. A un amigo de él le devolvieron el reloj. ¿Te acuerdas de esos típicos Casio que costaban como 3 lucas que venían sellados? Sí. Si la cagaba la pila, cagaste. No voy a hacer ni nada. Se lo devolvieron una vez, por charcha. ¿Laura? O sea... No ya, sé si será bueno o malo, güey, pero... Compadre, su reloj ahí, ¿no? Puta, un amigo una vez lo estaban asaltando, le quitaron todas las cuestiones que hicieron. Y el weón se puso a conversar con el flight este, weón. Y le empezó a preguntar, pero ¿por qué así esto? Y la weá, el otro pucha, es que no tengo pega, y mi familia. Y, pero mira, yo te puedo ayudar y la weá. Y al final, weón, terminaron de intercambiando teléfono y le devolvió toda la weá. Ya, la verdad. Sí, weón. Sucede también. Pero ahí, de repente, ahí cuando uno se saca la pauta, sale un poco como al cambio de esquema y reaccionáis de una forma paradójica, el otro weón. Claro, puede que no te ves, que puede que te siga saltando, pero también puede suceder lo que le pasó a la persona que tú contaste. Mm. Si hay un cambio de mentalidad, también lo puede dar de parte de la gente que delinque, digamos. Claro, asaltarte, pero en buena onda, digamos. Claro. Sí, pues súper bien. Asalte usted en buena onda. Claro. Que no es lo mismo que asaltar en mala onda, pues. Obvio, es gratificante para las dos partes en este sí. Caso. Sí. Oye, si el delincuente también está cansado, ha tenido un día difícil, no todos los asaltos le han resultado, entonces es súper gratificante que uno le tire la talla mientras te roba la zapatilla o mientras te hace las cosas. O sea, es gratificante porque tampoco es fácil la vida del delincuente. Una vez, la tercera vez que me asaltaron, que tampoco me pelaron nada, estaba en la playa, estaba en Algarrobo, el imbécil de mí se me ocurrió salir a pasear a la playa en la noche como a las 12. ¿Ya? Lleno de flightes, loco. Y se me acercó un grupo grandote con la típica, oye, dame un cigarro, la cuestión que era ahí la tontera. ¿Cachai? Y al final ya pasa la plata para ir a jugar video. Y la weá es que al final les dije, puta, ando sin plata, mira. Y el bolsillo andaba con un denario. Ya. Típico andaba con un denario, antes se me perdió, de hecho, lamentablemente. Y un weón dijo, ah, no, para. Que el loco es cristiano. Puta, yo me quedé yo con mi denario en la mano, la raja. Bueno, ya saben, un denario en el denario. Sí, anden trayendo denarios, no son salvadores. Cada vez que te asalten ahí, mostráis tu denario salvador. Por así caca, bueno, ahí ya de la mano. Para salvarse del asalto, la violación o sus demases. Sus demases. No, así que esto es un tema el de la delincuencia. Pero usted sabe, a ver, pero saliendo de la mitología, en las estadísticas duras, ¿es tan terrible el índice de delincuencia? O sea, ¿cuánto asaltan al chileno una vez cada año? ¿Alguien sabe eso? ¿Maneja la cifra? Podría meterme a averiguarlo, pero no, la verdad es que no manejo la cifra de cuántas veces ha asaltado cada chileno. No, digo yo, para decir así, si es tan terrible que cada vez que salía a la calle te van a asaltar, porque hay que verlo también según las cifras frías y exactas, digamos. Y ahí puede que no sea tan terrible como decimos nosotros. Puede que sea distinto. Así que... Bueno, vamos a la pausa musical. Puto que Pedro Echarría se lo dedica al director del Código Da Vinci, película de la que vamos a hablar en un rato más. Opiniones exclusivamente responsabilidad de quien las emite, no representan el pensamiento de Reunión de Pauta. Tercer bloque y cualquier comentario que quieran hacer en Messenger, reunióndepauta@hotmail.com, estamos abiertos. Si quieren comentar, hacer algo, ahí mismo nos dejan su teléfono, los llamamos. Somos un programa interactivo, así que... Sí, pueden dejar el teléfono en su casa, lo llamamos, en serio, no está ya. Y bueno, tú sabes, te llamamos, ¿no? Queríamos comentar, el otro día me llegó un mail, un poco machista, pero qué tanto. acerca de esas típicas preguntas que salen de repente o los comentarios que son imposibles de contestar. Que uno dice sí y la respuesta está mal. Dice no, la respuesta está mal. Por ejemplo, es un clásico ya, pero la típica pregunta llega a mí y te dice, mi amor, ¿crees que estoy gorda? Bueno. Frente a eso, ¿qué respondí? Lo único que puedo responder es, puta, no. Pero bueno, pero tenés que hacerlo al tiro, porque te llegáis a mover como, ¡ay, pero lo pensaste! ¡Ay, me la encontré gorda! ¡Ay! Oye, ese es el problema. ¿Y cómo encontré? Pasa, bro. Tenemos a la Caro aquí en el estudio, así que nos puede corroborar. Sí, Alejandro. Saludos, mi amor, que aquí en el estudio. Pero, ¿qué respondí frente a eso? No, no puedo responder otra cosa. Ahora, si lo hacís bien, te salvaste. Estás tranquilo. Claro, pero viene la siguiente pregunta. Pero, hay... Oye, y mi amiga la Pepita la encontré. Es bonita, ¿cierto? ¿Cómo encontraste a la Pepita el otro día y tú le decís, no, o sea, es que igual ya no está tan bonita como antes? ¿Qué te vas a decir? ¿Cómo? ¿Antes la encontraste bonita? ¿Qué es eso? O le vaya a decir, no, o sea, es que en realidad está gorda, parece calamar, compadre. Ahora, si le decís siempre, no, tú eres la más linda, mi amor, pasa a ser mamón, entonces uno nunca sabe. Sí, bueno, nunca sabes, es complicado, es complicado. Lo dices porque estás acostumbrada a mí, ¿verdad? Claro. ¿Qué responde? Entonces, o claro, o llegáis un día todo amoroso y decís, ¡ay, qué bonita te vi hoy día! O sea que el otro día, ¿no? ¿Ando fea, weón? Como, nunca me dices cuando me veo fea. Y yo haciendo el ridículo en la calle. Sí, weón. No hay por dónde ganar. Entonces, como se enojan con todo, hay que decir la verdad. Sí, mi amor, estás gorda. Porque igual se enojan con cualquier otra cosa. O sea, termina enojando igual. Sí. No, entonces, esto como que da un poco paso para pensar esas típicas cosas que pasan que uno no entiende. Que las mujeres llegan y te dicen un algo que uno no sabe qué responder. O viceversa, probablemente tenemos a la Caro aquí al lado. Debe haber algo que Alejandro haga, pero no sabe hacer, que no entienda tampoco. Entonces, durante todo el programa. Vamos a hablar de la intimidad de Alejandro. Aprovechando. Sí, bueno. No, Alejandro dice que. Dijimos que nos vamos a transformar esto en farándula. Alejandro dice que no, bueno, va a su vida privada, así que sí. Vamos a respetar su decisión. Pero pasa, a la mujer. Si Julio César dice lo contrario, bueno, ahí va a haber una discusión. Y bueno, aquí sí, vamos a tener problemas. Son así, bueno. Entonces, estamos abiertos a que, una vez más, nos hablen Messenger. Todas aquellas preguntas que no sepan cómo respondernos, que no sepan... responderle no sé, a su polola, a su mamá, a todas. Es otro ser complejo, las madres. Es otro ser complejo, pero ese... Lo dejaríamos para el otro bloque. ¿Y otra cosa hay en ese mail que tú...? Dice, por ejemplo, en una limpieza general. Típico que uno tiene sus cachureos guardados, cosas que se les olvidó que tenía. Y de repente llega la polola y dice, oye, mira, aquí está la foto de tu ex. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ella? Opción 1. Opción 1, no, rómpela. Total, dice, ¿cómo? Todavía te afecta verla. O sea que todavía te gusta algo, que a la caga. Y ahí ya perdiste. O sea, no hay nada que puedas hacer. Opción 2. La opción 2. No, oye, las fotos no se rompen. Otra caga. O sea que, ¿qué vaya a hacer? Vaya a hacer un póster. Además, mira, se ve fea. Está gorda. O sea, nunca fue bonita tampoco. Pero aquí se ve más fea. O sea, ¿te gustan las feas a ti? O sea, soy fea, weón. Y si es bonita, ah, claro, entonces era demasiado bonita para ti, entonces, claro, con la fea me venía a correr al menos. No, entonces, ahí no. ¿Estás dónde? ¿Por dónde? Por la que estoy. Es un tema complicado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde veo la puta foto, weón? Ah, ese es el dilema. Ahí hay el dilema. La mejor forma de. Sí, sí, bueno. Sucede. ¿Qué más sucede? Ah, ya, entonces, como si nos acabó ese tema, vamos a hablar de otro tema. No, yo quería dejar el pie al menos de un tema bien importante ahora a propósito del Día de la Madre que fue hace poco. El rol de madre, el que más realiza. Saludos, los de la U que agradezcan el regalo que le hicimos el Día de las Madres. Sí, el Día de las Madres, dedicado a ellos también este cómico. ¿Es el rol de madre el rol más importante y que realiza de mayor manera a la mujer? Respóndanos en Messenger, dejamos abierto el debate y... Dejamos también abierto esto a la conversación. Hay diversos factores para decir que sí, por ejemplo. Voy a poner polémico. Voy a decir que sí, que es el rol que más la realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la perpetuación de los genes. O sea, el ser humano, lo que creo yo, a mi juicio, es el centro de su vida, es perpetuar el gen, y el gen lo perpetúa en su rol de padre o en su rol de madre. Entonces, perpetuar la vida. El centro de su vida, o sea, no tiene. El centro de la vida del ser humano es perpetuar la vida, obviamente, a eso voy, tanto de la mujer como del hombre. Por lo tanto, en ese sentido. No trasciende más allá. No. Es que la vida no trasciende más allá de la vida, pues, bueno, a eso voy. Bueno, es polémico, ustedes pueden opinar si están de acuerdo. Fuertes declaraciones. Sí, fuertes declaraciones, y la vida después de la muerte, weón. Puede que la vida eterna para algunos sea la perpetuación de los genes, simplemente. Bueno, mirá, en reunión de pauta, estamos robándole los temas a cultura chupística, ¿eh? Estamos ahí yéndonos a la densa, hay que tener cuidado con eso. Sí. Pero sí, yo creo que. Una piscola para mí, por favor. De alguna manera, la perpetuación de los genes es algo que cobra significancia en el rol de madre y en el de padre, porque la vida se perpetúa en la vida nomás. Ya, pero entonces tú decís que una mujer no se realiza, no sé. Qué feo, pero siendo presidente, ponte tú. O sea, digo que el ser humano en sí mismo es lo que más lo realiza, más siendo madre. Es que creo que el ser humano lo que más lo realiza es el perpetuar sus genes. Y en ese sentido, el rol tanto de padre como de madre es lo que más eleva a una persona porque perpetúa la vida. Ahora, obviamente que hay otras cosas anexas que realizan tanto al hombre como a la mujer, como ser presidente, como ser diputado, como ser abogado, como ser secretaria, etcétera, etcétera. Simplemente. Pero. Sí. ¿Y qué pasa con lo, no sé? Sí. Bueno, en el caso de las monjas un poco extremo, pero alguna mujer que haya decidido no tener hijos. Ah, ese es un temazo. O que dice llanamente no haya tenido hijos, o sea. Ese es un temazo y está cagado. ¿Cómo está cagado? Está cagado. No tiene realización en la realidad. Ah, no, tú decís que esa mujer está, no va a ser feliz. No, porque ellas perpetúan el gen de otras maneras. Por ejemplo, bueno, no sé. A través de su obra. Claro, es metafórico, pero puede ser, no sé. Hay gente que lo vería de esa manera. Es místico en verdad a través de su obra, pero bueno. Pero sí, así que lo realiza a través de su obra u otro motivo. No sé, por ejemplo, bueno, la misma iglesia, por eso pusiste el tema de las monjas. En la iglesia católica partiría de la premisa de que la mujer lo que más la realiza es su rol de madre. Porque cuando María, por ejemplo, dice el sí, o sea, el fiat de María, ¿qué es lo que dice en el fondo? Renuncio a mi parte de mujer para que mi labor que más me realice en la vida sea precisamente mi labor de madre. ¿O no es así? ¿No es eso en el fondo lo que en esencia dice el sí de María? ¿Qué dicen ustedes? Un poco más complejo, creo, que no fue una madre común y corriente, digamos. O sea, pero renunció a su parte de mujer para dedicarse a la parte de madre. ¿Cómo renuncia a su parte de mujer? ¿Qué piensa, güey? A la parte de mujer generalmente, eso me sale. ¿Pero cómo? Sí, pues, ah, no, bueno. Claro, le salió de una tula, decís tú. No entiendo. Sí, ¿por qué te paras y dices que nos cortaron? No, me paro porque me quiero parar, no, güey. Ah, yo pensé que nos habían cortado, ya no estábamos puro weando. No, o sea, yo creo que optó por el rol de madre para alienarse, digamos, renunciar a su rol genitalmente femenino. Y eso es así, pues, si lo hice. Pero, por ejemplo, pero volvamos, ya que lo dije antes, lo digo ahora. Las monjas. Ella, yo sí, nunca la he entendido la verdad, pero la verdad es que ellas se sienten realizadas siendo monjas con este matrimonio con Dios o como le quieran decir, digamos. ¿Mm? Pero en estricto rigor se realizan como personas. No por dejar de ser madre van a dejar de realizarse como personas. No perpetúan sus genes, digamos. Pero sí, eso es una. Es una opción, pero. ¿Vamos a comerciales? ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos a la música! ¡Vamos con Corazones de los Cocineros! Tenés que poner una cara como de comerciales. Hazme un guiño así como sensual. De ahí yo cacho que son comerciales. Las fuertes espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos. Mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Así es. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. ¡Hey, mujer! y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Volvemos a nuestra reunión de pauta, siguiendo un poco con el tema de la madre, aunque la carita aquí dice que está medio fome el tema, pero yo creo que está bien interesante. Y no, lo que otro argumento que también se me ocurría era el argumento biológico. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque si bien la mujer puede llegar a igualar, o el hombre puede llegar... En tu pauta escribiste iglesia con C, weón. Da lo mismo, un apunte, da lo mismo, es un apunte. Como decía, si bien el hombre puede llegar a igualar a la mujer en muchos aspectos, tales como el laboral, pueden haber tanto presidentes como presidentas, pueden haber tanto secretarios como secretarias, pueden haber tanto técnicos en computación agrícola, como técnicas en computación agrícola, maracos como maracas, etcétera, etcétera. No puede haber, excepto el de Filipinas, no puede haber magros como madres. No, si hablamos del programa pasado, sí, ya va a ser un fiasco, acuérdate. Pero no puede haber hombres embarazados. Y eso es algo que el hombre nunca va a poder vivir, esa experiencia, la experiencia del embarazo. Y en eso ciertamente la mujer lo aventaja. Y por eso el rol de madre, si bien puede que no necesariamente sea el más importante, creo yo que sí remite a un ámbito en el cual que inventaron ahora esta weá que las mujeres están... que quieren ser iguales a los hombres, que son presidentes, que son diputados y que quieren trabajar, ¿y eso, weá? Sí. ¿Sabes qué inventaron ahora, weón? ¿Qué inventaron ahora? Unos cartoncitos. Ya. Que les permiten mear de pie. ¿Cartoncitos? ¿Cómo eso? Unos cartoncitos que se doblan y se ponen, digamos. En el un cucurucho, digamos. Claro, como una especie, de cucurucho y mean para. Ah, ya hace como del sin oreja, o sea, para que. Ya. ¿Cómo el sin oreja? El sin oreja, pues el sin oreja que tiene un hombre lo tiene de cartón, digamos. Ah, claro, lo tiene de cartón. Mira tú, ¿eh? Ah, ya sé. Pero el cartón ese te lo compro, pues, esa. No, pues es desechable, ¿no? Es desechable. Ya. ¿Te imaginas? Ahí está de repente durmiendo el mejor, voy al baño y escuché. Claro. Claro, la voy cayendo de lejos. El trauma, güey. Deja la puerta entreabierta así y pasé ahí. Pero choro el cartón, lo encuentro. Sí, choro. Choro. Sí, choro. Peludo ponérselo, pero choro en el fondo. Así que buena, pues. Viene en el fondo, güey. Sí. Hay que tener cuidado con ese feminismo del extremo, ¿eh? Porque creo que al feminismo final... Feminismo, puro machismo, güey. Si quieren... Por eso, al final. A eso voy, exactamente. Sí. Que ese feminismo extremo al final es un... quiero ser hombre, en el fondo. No es un quiero ser mujer y reconocerme mi naturaleza como... con igualdad de derechos al hombre. Así que, ¿qué? ¿Nos están llegando opiniones de Messi? Nos están llegando opiniones por Messi en reuniondepauta@hotmail.com. ¿Cómo cuáles? ¡Ah, Ramón! ¡Apareció Ramón! ¡Saluda, Ramón! Algo. ¿Qué sale? Puta, no escuché al principio, se supone que empezó el programa. ¿Qué pasó que no fui al programa? ¿Qué pasó que no fui al... ¿Qué le habrá pasado a este hombre? ¿Qué le pasó que no hay nombre? Tenía compromiso. ¿Compromiso? Es que son cosas que no sé si puedo sacar al aire. En fin. Compromiso, pero así con ese tema, digamos. Sí. Sí, y las mujeres cada vez se quieren parecer más hombre y no asumen su rol de... No, lo que pasa es que no es que asuman su rol de quedarse en la casa. No pongan esa cara. Tratan de parecerse tanto a los hombres que empiezan a renegar del rol fundamental. Puta, el rol importante que es ser madre. Entonces, puta, ya no tienen hijos, weón, no. Te andan que, sí, weón, todo el mundo liderado sexualmente, total, que importa si no van a... Si no van a qué. Acuérdate, Max, de hacerme un guiño como medio sexy cuando vayan comerciales, ¿eh? Tú me haces un guiño medio sensual y yo sé que vamos a comerciales. A comer, sí, a veces. No, así que... Sí, o sea, de una... Que algunos lo toman como una apertura, como un cierto progresismo. Sí, de pata, como... Bueno. Otros no, más como una liberalización que va más a una cosa de sin sentido, sin valores. Bueno, depende ahí el punto de vista de cada uno, digamos. Bueno, recuerden que si quieren hablar en vivo en nuestro programa, nos pueden dejar su teléfono a través de Messenger. Nosotros los llamamos y pueden opinar. Nueva herramienta, nueva funcionalidad. De hecho. ¿Vamos a unos comerciales? Vamos con... ¿Con qué vamos, Pero hazme el guiño, Vamos con... vamos con Another Brick in the Wall. Aquí, en el Unión de Pablo. De Pinkfair. Vamos, ahí está. Vamos. Oye, tenés que contar algo divertido, weón, porque va a salvarse, ¿no? Tienes que contar algo divertido para salvar el programa. Puta, la onda la caída de Carlos Trejo, weón. Hola, hola, hola, estamos de vuelta en Reunión de Pauta. Tenemos nuestro primer despacho en vivo. No, sí, sigue escuchando la música. De Ramón Dreyse. ¿Quién tiene el atraso? ¿Ah? ¿Qué tiene atraso? ¿Está atrasado? Estamos tirando agua, pues. ¿Estamos al aire? No, ¡oh, estamos al aire! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Reunión de Pauta. Tenemos nuestro primer despacho en vivo. ¡No están al aire! Dice Ramón que no estamos al aire, güey. Bueno. Sí. ¡Sí! ¡Estamos al aire, Ramón! Te estoy diciendo que no, estoy escuchando música. Porque tiene un atraso. Lo que pasa es que tiene un atraso, Ramón. Estáis con atraso. Hola, Ramón. Estáis atrasado, Ramón. Estáis embarazado. Sí. Así que déjate de hablar, weá. Y despacha qué está pasando allá en Alaska, weón. ¿Ah? ¿Qué está pasando en Alaska, pues, weón? Puta, no sé, weón. La verdad es que me mandaron para acá, por eso unos focus group, weón. No salí muy bien en la radio, weón. Sí, bueno. Me mandaron exigida, ¿cómo está? Me entero ahora que hay un tipo, weón, que ni conozco ahí en la radio, weón, tomando y lo ve. Mira esto, weón. ¿Cómo un tipo que no conozco ya me no me reconoce? Sí. Ramón. No te escucho nada. Ramón, soy tu padre. ¡Ah! ¡Oh! Fuertes declaraciones. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Bien, bien? No, Ramón. Bien. Estaba pasando la raja. El problema es que estamos guateando, parece. No sé, ¿qué opinas tú, weón? Ah, perfecto. Oye, me vincaba, no sé, por conversar un tema que, puta, como lo tuve la pauta esta semana, weón. ¿Ya? Hablar un poco, weón, el tema de esta serie, weón, de Lost. Y, oye, disculpa, te queríamos pedir que... Es que se nos está acoplando un poco, si puedes bajar el volumen de tu radio. No escucho nada, compadre. Puedes bajar el volumen, es que baja el volumen de tu radio, por favor, que se nos está acoplando. Ah, me está pasando la típica, weón, de programa material. Sí, sí. Ah, ya. Ya, buenísimo, weón. Ahí se sí, bien, eso. ¿Escucha bien ahí? Sí, ahora sí, perfecto. Puta, es que acá las comunicaciones son medio malas, pues, weón. Sí. Oye, ya, pues, lo que quería conversar, weón, y le quería proponer, weón, es hablar del tema, weón, de gas en una isla desierto, weón. ¿Ah? Así como si te caí de un avión, digamos. Claro, más o menos esa es la temática, weón. Sí, bueno, ahora, Ramón, te vamos a dejar entonces, ya que nos has dado el tema de este bloque. Claro. Ramón, te vamos. Me lo voy a poner. Chao, oye, que te vamos a dejar hablando por interno, ¿no? Para que recibáis tu premio, ya, chao. No, pero ahora te atenderás. Te atenderá una perora. Ya, bueno. No, pero se puede, ahora empezaron a dar Lost en el canal 13. Sí, empezaron a dar Lost. ¿Qué es esa weá? Todos hablan de Lost. Lost es una. Una película, una serie. Es una serie. Ya. Gringa, ¿ya? ¿Qué se trata? Me imagino, ya. Que se trata de un grupo de gente. Ya. Que toma un avión desde por distintos motivos. Todo este grupo de gente son. Hay algunos coreanos, otros que son de Australia, otros que son de Estados Unidos. Hay un iraquí, de hecho, en el Hay un iraquí en la película. Que toman un avión desde Sydney hasta a Los Ángeles. ¿A los? ¿En dónde? En la isla. La isla. Pero no es cualquier isla. ¿Está isla? En la isla, huevón. Ah, ya ahí. Pero no es cualquier isla. Oye, pero afuera del ñoqui, en la isla de Lost. Sí, no, es una isla bastante misteriosa donde pasan cosas bastante curiosas, por o sea, ejemplo. Claro, hay un oso polar en el primer capítulo, en claro. Una isla con palmeras. Una isla de un una clima aparentemente tropical, aparecen osos polares, de pronto. No me conté más que yo estoy subiendo el flight que no es el canal. Bueno, pero también, salió en el primer capítulo esta wea rara de que se caían los árboles de repente. Ah, un monstruo raro, claro. Uno que se comía el piloto. Ah, también. Están perdidos, por eso se llama Lost. Se despide de la ruta. Buena, ya caché. Estamos con atraso también. Sí, banda ancha. Ya, y es buena la huevo que ha tenido Caleta. Bueno, a mi gusto es una de las mejores series. Que según la crítica. ¿Tú la has visto antes? Según la crítica. ¿La has visto en cable? Yo vi, no, vi en DVD toda la primera temporada. Ya. DVD originales, me imagino. Sí, por supuesto, yo. 100% recomendable. Sí, DVD originales en persa. Dost. Buenas. No, pero es una buena pregunta. Es que, a ver, mucha gente reacciona de distintas formas. Hay una mina que se pone a tomar sol, weón, entre medio de los pedazos del avión que se están quemando, porque dice que ya van a ir la gente de rescate. Hay otro weón que es doctor y se pone a hacer de héroe y salva a todo el mundo, una cosa muy normal también. Hay un chino que decide no hablar con nadie. Ah, le queda con el perfil psicológico de cómo reacciona cada uno. Pero por supuesto, es una buena pregunta. Yeah. ¿Qué eres tú? Ya que no has visto la serie. Claro, tú, ¿y yo si me callara? ¿Eres un sobreviviente de una isla misteriosa en un avión? ¿Tú crees? No, ¿sabes qué me ha pasado de repente? Parecido a eso. De repente estoy en una clase como una mierda, una guafome. No, pero van, en serio. Y digo, no, pero ya, pero bueno, si voy a eso. Ya. ¿Qué pasará si con esta gente me cayera en un desierto? Ya. Onda, estoy en un teológico, así no voy así como, ya la guafome que hay con la gente guafome que. Si con esta gente me caigo en un avión, en un desierto, no sé dónde, qué chucha. ¿Qué hacía ahí? En verdad, no sé, pues yo cacho que. No sé lo que haría, la verdad. Yo creo que. Contestando la pregunta, Diego. Pero es que quién sabe lo que uno va a hacer. Yo creo que obviamente te dedicas a conocer a la gente y se cae caleta de prejuicio estando tanto tiempo con una persona y corroboras otros tantos. ¿Qué harías tú, por ejemplo, Alejandro? Yo, por ejemplo, ya estando en la institución, no teniendo que rescatar a nadie, pues vamos a asumir que todo ese huevo ya se acabó. Bueno, intentaría primero armar señales para que nos puedan ver. ¿Armar señales? ¿Cómo armaría señales? Puta, armaría. ¿Ah? ¿Con Víctima de Madagascar? ¿La película? Sí, ¿no? Pero no me acuerdo de qué. ¿Dónde está toda la libertad gigante? Ah, sí, pues. No, para que vean los aviones, los barcos de rescate. Pero ellos los ve todo el mundo en la televisión, entonces no necesitan ninguna señal. Claro, como en un reality. Pero, ya, armar señales. ¿Cómo armaría señales? No sé, pues mantendría una pira gigantesca de fuego y esté prendido todo el tiempo. Ya, pero en el caso ya estábamos pensando en el SOS gigante. Sí, pero las señales culiadas nunca llegaron, o sea, tenés que mentalizarte que tenés que empezar como a convivir con la gente sin civilidad. ¿Cómo lo harías? Bueno, no sé, buscaría un refugio. ¿Tú qué harías, Matías? Yo creo que lo primero que haría sería tratar de dar vuelta a la isla, ¿no? Para ver si es que realmente es una isla o si es que está en alguna parte donde hay gente. Ahora, lo que seguiría siendo una isla, digamos. Claro, pero me refiero no desierta, digo. Bueno, sería horrible encontrar gente, pero de esas que le gusta comer más gente. Pero bueno. No, y aparte. ¿Como a Fernando? ¿A mí? Sí, fío. Ay, qué onda. Ya. ¿Y? Hacer chozas, weón. Yo creo, no sé, esa weá de estar mojándole y que después. Chosa. Porque cachado que todas las islas perdidas son como tropicales. Sí, weón. Como que no hay. No hay islas así como. Otro clima. No, entonces de repente llueve, de repente no, van a estar, no. ¿Qué pasa si onda llega una agua hacia a los señores de las moscas, weón? ¿La vieron esa, no? Sí, weón. Termina una agua canibalística entre una pandilla y otra y al final se terminan comiendo entre ellos. Pero ellos no se comían entre ellos, weón. No, pero se mataron entre ellos. Había un capítulo de los Simpsons. Ah, casi lo mismo. Quedan en una isla desierta. Sí, weón. A ver, si te matan, ¿qué te importa si te comen después, weón? Que te matan, weón. Si la cochina es para el weón que se lo está comiendo, ¿no? Bueno, en fin. Hay, dentro de la cartelera de espectáculos, hay una película que está haciendo bastante polémica. ¿Cuál película es esa, Alejandro? La Marcha de los Pingüinos. Sí, no, estaba hablando del Código Da Vinci. La película basada en el libro homónimo, que suscitó gran polémica en su minuto por cómo tocaba el tema de la santidad de Cristo, sobre la Iglesia Católica, el Opus Dei. Y demás. Ahora dije, demás, no dije lo que dije antes, que fue. Y los demás, sí. Bueno, a ver, este libro conversamos con Matías en la reunión de pauta de que, bueno, en verdad nadie lo habría leído. Es súper probable que nadie lo hubiera pescado. De hecho, yo no supe que existió hasta que salió en el diario la declaración de... ¿Quién fue? ¿El ministro de...? No, el arzobispo de Rancagua. El arzobispo de Rancagua, diciendo que no lo lean, quiere inmorar la cuestión. La verdad es que bajo ningún punto de vista me habría interesado, mira. Pero ya que todos estaban hablando del bendito libro, o maldito libro, en realidad, a leerlo nomás, a leer. Yo creo que está pasando más o menos lo mismo con la película. Solo que claro, ya tenía todo un nombre hecho y millones de libros que se hicieron. Hay uno que se llama El Código Da Vinci decodificado. Las claves del Código Da Vinci. Las claves del Código Da Vinci. Código Da Vinci para principiantes. Colorea con el Código Da Vinci, ¿no? Hay muchos. Han salido muchos de esos. El libro origami, ¿no? Código Da Vinci. Pero, colorea con Leonardo. No, se han salido así muchos. Entonces, más que hablar acerca de si es que está bien o ahora, está son, el Código Da Vinci. No, el Código Da Vinci está lleno de errores. De hecho, nunca existió un tal Da Vinci. No, claro. La Mona Lisa es un invento de la prensa, digamos. Sí. Igual que el Louvre. La Iglesia Católica nunca estuvo ahí, digamos. No. El Opus Dei es un equipo de fútbol. Sí, sí, tienes razón. Todas esas son inventos. Ese de Lozana, que está en tercera edición. Son inventos de la literatura, sí. Como Dios y los niños pobres, que también son inventos de la literatura. No, son inventos de la literatura. Por eso los excedentes del cubre que ya se los Haití. Así es. Inventos, no más inventos. Pero esos inventos, aún así, siendo inventos, y los han suscitado polémica. Dentro de la iglesia, fuera de ella. Y son demás. Hoy día leía en el Mercurio en línea que el...

Hola, estamos de vuelta en reunión de pauta. Aquí para hablar de deportes ahora. Vamos a nuestro bloque deportivo, pero recuerden que aquí en reunión de pauta no estamos ni ahí con Fernando González, no estamos ni ahí con la Católica ni la Uni. Ni ahí. Menos el Colo, nosotros le hacemos el homenaje al deportista desconocido, aquel deportista que se levanta temprano en la mañana a trotar, que se va en micro a los entrenamientos. Que juega ping-pong afuera del CAE. Sí, que juega ping-pong afuera del CAE. ¿Sacaron la mesa o no? Sí, pero si está dentro ya no. Bueno, vamos a nuestra sección deportiva. Lo que pasa es que viendo un programa de televisión, el otro día vi que, no sé si se acordarán de estos dos sujetos que ganaron un reality en una casa en el verano. Álvaro y Óscar. No, eso es como 5 veranos atrás. Oye, esto es el deportaje, el homenaje al deportista ultra desconocido. Ahora. No, pero unos tipos que se llamaba Jean Paul y una mina que no me acuerdo cuál era su nombre. Que eran gimnastas. Estos tipos habían participado... Ah, eran como de Linares, sí. De hecho, ¿tenemos contacto con Linares? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡No, no, no te escucho bien! ¡Aló! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Ramón. ¿Y de dónde llamas, Ramón? De acá, de Linares, Linares. Ah, muy bien. ¿Qué tienes para contarnos, Ramón? No, que Jean Paul es de acá, po. ¡Ah! Bueno, gracias, Ramón, ¿eh? ¡Se lo están puro cagando! ¿Ah? ¡Que se lo están puro cagando! No. Sí, bueno, ¿y por qué se está cagando? El asunto es que estos tipos tenían que participar en un mundial que se iba a hacer ahora. Parece que Chile Deportes tiene dos sistemas. Porque ellos, hay que decirlo, eran campeones mundiales de gimnasia. Sí, salieron segundo en verdad, pero eso para Chile es bastante mérito en verdad. Bueno, el asunto es que parece que los deportistas... Sí, lo que pasa es que semifinales se lesionó, entonces la cosa es... Esa típica. Pueden ganar plata por entrenar, que son muy pocos los que hacen eso, o postular mediante proyectos a Chile Deportes y ahí le dan las plata. El asunto es que ellos postularon con montones de proyectos para... ¡Mete más moneda, Ramón! Porque no te vamos a dar las palabras con plato. Sí. Para poder financiar su viaje, que eran como 2 millones de pesos, ponte tú lo que necesitaban, que en verdad no es tanto. ¿Sí? Y Chile Deportes se lo rechazó. ¿Por qué? Porque como habían participado en un reality, no habían entrenado durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tres meses duran los reality. Pero es una estupidez porque ellos no están sujetos a entrenamiento, no les pagan por entrenar. No. ¿Entendido? Entonces, que entrenan, pues a de ellos. Claro. Claro, y por otro lado, todos los dirigentes de la NFP van a ir a pasear a Alemania. Hasta el barrendero de la NFP, claro, que bueno, entra en palco en Alemania. Entonces, el ojito se quieren venir al estadio. El reality fue. Terminó y tiempo después, donde tuvieron tiempo para entrenar entre comillas y ya ido al. No, incluso en el reality también hacían su tontera y todo. Ya, hacían su cueva. Ahora, claro, no es lo mismo que están entrenando en el centro de alto rendimiento, ¿cachai? Pero... Claro. ¿Tú sabías que en el centro de alto rendimiento el 70% de los hueones tiene sobrepeso? ¿Ah, sí? Sí, weón. Buen rendimiento, weón. Sí. Buen rendimiento. Pero entonces, ¿qué opinas tú, Ramón, desde Linares? Cuéntame. No, mira, los peones súper activos, de verdad. No sé si se acuerdan para la Olimpiada de Sydney. Sí. Que Chino Río iba a ser el gallo que allá en la Delhi de la cuestión y que se picó porque no le consiguieron entrar a su mamá. Sí, porque la campeona está... El director de ese momento del Comité Olímpico de Chile había llevado hasta la suegra, pues, weón. Y la había ocupado todas las entradas de palco que eran para la representación chilena y por eso... Lo mismo pasó con Masu para la cuestión, que no pudo llegar el Pato Rodríguez y pudo ir porque la señora de un dirigente no fue. Porque las dos hijas del dirigente tenían discurso. Sí, pues, bueno. Está bien informado nuestro periodista en terreno, ¿no? Está bien. No, está bien. El diario Linares ahí la lleva. Y ya Paul sí fue medalla de oro, weón. ¿Fue medalla de oro él solo? Bueno, entonces para el final no fueron o fueron sin apoyo. Entonces, no fueron, no le dieron la plata. Ahora no están tratando de conseguirse la plata con préstamos, créditos y weas varias. De hecho, hipotecaron la casa y se ganaron en el reality. Wea dramática. Pero eso, entonces, ¿qué es lo que pasa con la destinación de plata? ¿Sí? Si al final Chile Deportes tiene plata y tiene mucha. ¿Sí? Pero tenemos el caso de esta, ¿cómo se llamaba, Ramón, la patinadora? Marcela Cáceres. Que tampoco le pagaban. La cagó el niño. Que tampoco le pagaban, ¿te acordás? Y no tenía auspiciadores. No, no, no, no le pagan a nadie, pero a todos los eventos deportivos del mundo. Sí, de hecho hay un equipo de Chile también que iba a ir a un mundial y que juntaba plata en los semáforos. ¿La hora? Sí, güey. Bueno. Era muy triste, güey. Sí. Sí, más. Ya, pero un mundial de Chile líder igual como que no tiene mucho, creo yo, categoría, digamos. Oye, el ¿cuál es el liceo venía? ¿El liceo 7? Sí, el 7 y el 1. Ya, el 7 ponte tú, participó. El 1. Gracias, Ramón. Participó en el mundial de Chile líder y salieron en qué lugar, Ramón. Quinto. ¡Quinto! ¿Cómo crees que estás ahí eso, güey? ¿Viste? Porque Ramón está en el liceo 1 y. Claro, Ramón está en el liceo 1 y participó. Así que. Ya, Ramón, tirate otro dato. No sé, pero jugando trivia, pero con cuática. Sí, alguna otra injusticia que se haya producido en el deporte chileno. Mucha, te habré dicho mucha, bueno. Sí, pero es que una injusticia del deporte. No, pero a nivel de, digamos, claro, la historia de los dirigentes. Lo más divertido es que la. ¿Te acordáis que, puta, no sé si cachaste, un medio fracasado Mauriciano? Mauricio Mauriciano, sí, que Mario, Mauricio. Mario Mauriciano, que le hacía la competencia a Tito Fuyuga, hasta preso por fraude del fisco. Sí, bueno. Ya, pues ese buen hizo pasar por Proyecto Deportivo el programa de Tiro en el Cable, pues bueno, y le dio plata a Chile Deporte. ¿La dura? Sí, pues se ganó como 50 millones. ¿La dura? ¿Y el otro bueno no puede ir al Mundial? Y el otro bueno no puede ir al Mundial. ¿Y esa plata se fue para el bolsillo? ¿O se fue efectivamente? El programa del cual está sacando plata él, pues bueno. Brigio, weón. Eso va a estar como Proyecto Promoción Deportiva y se llevó más plata que todos los deportistas juntos que le dieron el pozo, weón. Mejor le hubiera pasado la plata a Tito Fuyu, weón, para que pagara la fianza. ¿Qué fianza? Pues si lo metieron preso por fraude al fisco, pues, weón. ¿A Tito Fuyu? ¿Eh? Sí, ¿por qué? Por fraude al fisco, por no pagar los impuestos. ¿Qué? ¿Por qué hizo millones? Los impuestos que paga todo el mundo, weón. Esas weas que te descuentan de las boletas. Ya, ¿te, el... ¿te suena? No. Sí, pero ¿y no los pagó? No, pues, weón. No. Y yo que tenía tan enaltecido a Tito Fuyu. Sí, weón. Se me cayó el mundo. Sí. Así que no, eso. Y lo más divertido es que los deportistas a los que más se les financia, bueno, el tenis tal vez no, pero el fútbol, tampoco tienen resultados como para que se merezcan el financiamiento. Entonces ahí, ¿dónde va la plata y en qué se está rindiendo realmente o en qué hay realmente eficacia en cuanto a los gastos que hay en el deporte chileno? Pues la tenis, pero el chico estaba convencido que Chile sí había ido al Mundial. Y digo, pero no, si no fueron. Dijo, no, pero si están yendo a Europa ahora, pues. Juraba que eran para el Mundial, pues. Qué triste. Pues igual tiene 9 años. No, sí. Mala cosa el deporte chileno. Así por, que por falta de deporte después los cabros andan dejando la caga en las calles. Sí. No, pero oye, el problema es que este fondo, incluso los deportes más famosos como el tenis, o sea, la familia González no fue por el fondo del Estado ni nada, porque estuvieron a punto de quebrar, weón, y tuvieron que hipotecar la casa y dejar en prenda los autos, weón, y gran inversión en todo plata para viajar, porque si no estaba cagado también cuando chico. González, la primera vez, sí. De hecho, decían que para la Copa Davis la mamá de González y la mamá de Mazule estaban cosiendo las poleras en palco mientras jugaban. Les ponían los parches. Sí. Palta Haas, weón, selección de Chile y todo eso, weón. Como cambian los tiempos y ahora González se puede dar el lujo de romper rayetas. No, si eso pasó ahora en Estados Unidos. ¿Ahora? Sí. Hace un rato. No. El yogur de mona estaba ocupado, weón, entonces la verdad. El yogur de mona, mítico personaje. No, pero Flight, no voy a tener una selección, weón, que. Están cosiéndole los parches a las poleras. Bueno, ¿qué es eso? Pero a González y a Masu ahora, pero eso fue más, sí, por medalla que vos. No, me dicen que no destinan fondos a las poleras de. No. ¿No? No. Pero si no te fijaste, las poleras eran todas distintas. O sea, no. Eran todas las poleras distintas. Fuerte, vos. Sí, bueno. Y eso se da la plata con los viajes a Alemania. Choro. Choro. Estamos como pausa musical, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos esperando que la producción nos entregue la canción a la que vamos a ir. Ah, para poder ir a aquella canción. Ah, perfecto. ¿A qué canción vamos a ir? Vamos a ir con Wood de Alice in Chains. Aquí en Reunión de Pauta. We'll be right back. estamos de vuelta en reunión de pauta para comentar la última temática que tenemos en cartelera. Esta está referida al tema que le han dado duro como caja en los últimos días, pero incluso nosotros también lo comentamos. Lo comentamos, de hecho. Pero le queríamos dar una mirada distinta al tema de las manifestaciones que han habido ahora último, tanto de primero de mayo, pero en particular a las que han habido de los escolares. Bueno, mayo es como conocido por ser mes de manifestaciones, ¿no? Sí, manifestaciones. Mayo, abril, mayo mil, manifestaciones mil. Claro. Mayo manifestaciones mil, exactamente. Bueno, y quería referirme al tema porque después de haber tocado el tópico en el último programa, tuve la oportunidad de escuchar tanto la entrevista en el Canal 7 a la directora de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, como al otro día, creo que el Canal 13, en un matutino, una entrevista a otro miembro de dicha asamblea. Un matutino, weón. Ahí en matinales, asúmelo, weón. De un matinal. Un matutino. De un matutino. Y me llamó la atención un elemento en común que había en las dos opiniones al respecto. Y un elemento en común, si no me equivoco, lo que vas a comentar en todas las manifestaciones. Sí, en todas en realidad, también en las del 1 de mayo. El elemento en común que dice ser el de nosotros vamos pacíficamente a manifestarnos y no nos podemos hacer responsables de la gente que provoca los desmanes y que va con otros fines. Bien. Esta cosa es bien importante, ¿eh? Porque yo lo ponía con un ejemplo, una metáfora. Espera, me está sonando inoportunamente mi celular y lo vamos a apagar. Mi mamá que me está llamando para saber a qué hora voy a volver a la casa. Bueno. Lo que decía, yo lo pongo con un ejemplo. Si a ti tú pides un local para hacer alguna fiesta o algún evento así, y la mayoría de la gente que va a tu fiesta, a la fiesta organizada por ti, disfruta, pasa bien, toma copete, pero sanamente todo, y resulta que 5 o 6 personas dejan la cagada y te dejan la cagada en el local, le pegan a los mozos, rompen los vidrios, hacen lo que sea. ¿Tú qué le vas a decir al jefe local? Oye, ¿sabes qué? No, yo no me hago responsable, por lo infiltrado. Claro, nosotros no vinimos. Los encapuchados, como les dicen ahora. No corresponde eso. Y por como tal, considero entonces que si vamos a organizar manifestaciones y vamos a reclamar por cosas que si bien son súper legítimas, como el asunto de la PSU, el asunto del pase escolar, demos la cara cuando efectivamente el gobierno tome medidas y se escuchen nuestras peticiones. Y demos la cara y digamos, sí, gracias a nuestras quejas y a nuestra convocatoria es que escucharon esto, pero también demos la cara en el sello del asunto, en el cara y sello, y asumamos cuando también producto de la misma manifestación hay gente microempresario y empresarios pequeños que ven sus kioscos, sus panaderías, sus autos, en el caso de los de la locomoción colectiva, destruidos producto de estas 5, 6 o grupo reducido de personas. Sí, otras microempresas como el Banco Santander que derroban mesas. Otras pequeñas empresas. Sí, pero sí, creo que hay que asumir, hay que dar la cara tanto en lo bueno que se consigue en este tipo de eventos y también en lo malo. Y que yo recuerde, en las dos entrevistas que les decía que escuché, no oí ninguna disculpa ni de la chiquilla esta de la asamblea ni del joven que se manifestó en el matinal el día después, lo que no me parece bien. Entonces eso, no sé qué opinan ustedes. Mira, tenemos una opinión en diferido sobre el tema anterior, sobre quiénes eran los campeones mundiales. Me sacaste la pantalla de Messenger, así que bueno, vamos a seguir con el tema de ahora. El tema de ahora. No sé, ¿qué te parece? Mira, eso, yo opino, la cuestión de las manifestaciones es que los gallos, claro, van cara raja y dicen, no, yo no me hago responsable, porque no pueden andar haciendo manifestaciones si no se pueden responsabilizar por los encapuchados, los infiltrados, sí. O sea, y bueno, y directamente yo no sé cómo son tan idiotas también de autorizar las manifestaciones, si les va a quedar la cagada y ya, y claro, van a tener que reponer, puta, la intendencia va a tener que reponer un semáforo. No, sí, de hecho la última. Pero resulta que la empresa de publicidad de los paraderos, toda la gente de los locales que quedan, bueno, generalmente alrededor de la Alameda. Creo que se hizo un proyecto de ley alguna vez para que la gente que organizaba las manifestaciones sacara seguro. Ahora, claro, no creo que haya ninguna empresa que lo asegure, pero la raja, porque acá hay con las manifestaciones violentas, pues, bueno. Claro. El problema es que no se respeta, o sea, se publicó, creo que está publicada, de hecho, no me acuerdo cuál es el número, cero posibilidad. Creo que está bien manifestarse, pero no es llegar y convocar a la masa de una manera populista, como vamos a manifestarnos. Porque ahí, claro, ya hay la parte buena, o sea, yo fui el que organicé esto, la gente se ahora, cayó, el gobierno. Ahora, es distinto, vamos a la otra cara de la moneda. Es distinto también cuando es un grupo organizado, no es que nos llaman a la masa, vamos todos los universitarios a manifestarnos, sino que es un grupo determinado el que va y se manifiesta. Por ejemplo, hoy día estaba en el centro y por calle Tao, si no me equivoco, yeah, iba pasando los deudores habitacionales. Muy ordenado, no, pero no, sí. Manifestándose muy ordenado, lejos de los ordinariamente, combos, ya. No, ordenadamente, lejos de los combos que pegaban a principios de año, ¿sí? Con los carteles, ya con pitos, metiendo ruido y con gritos, pero iban caminando, ¿cachai? Súper ordenado, porque ellos mismos se hacen responsables, ellos mismos son un grupo organizado. Oh. Pero llamar a la masa, como decís tú, no, o sea, tiene efecto. Obviamente que lo que decían ellos en la razón de su queja es súper legítimo. Si van como escolares a una mesa de diálogo, probablemente no les van a dar pelota. Si hacen una manifestación a nivel macro y lamentablemente dejan estas consecuencias, probablemente los van a pescar más, pero... Ah, pues es cosa de ver el asunto de los mapuches ahora que hicieron la ley para que 9 mapuches pudieran salir de la cárcel después de haber quemado quién sabe cuántos fondos. O sea, claro. En la práctica, vemos que el que deja la cagada sale libre y el que no, se la comen. Y además no deja de ser paradójico el hecho de que se va a manifestar por una injusticia social y los que pagan el pato por esta manifestación, por este... tratar de poner en claro esta injusticia son precisamente las personas de la masa chilena, o sí, sea, bueno, la señora al kiosco, la panadería. Que no solo le rompen el kiosco, le roban todas las weas que tiene dentro. Claro. O sea, cada vez que. Podríamos decir incluso. Que. Podríamos decir incluso. Claro, que, y siguiendo deudas y todos estos que abogan por la justicia social, la verdad. Y. Hacen que era la pobreza, claro. Y la señora al kiosco, que ellos mismos le rompen todo. Claro, lamentablemente si al final el gobierno escucha estas peticiones es gracias a la señora que le cagaron el kiosco, al farol que se rompió o a la panadería que le quitaron los vidrios. Entonces al final son ellos, gracias a ellos es que hay pase escolar, claro, más barato, hay PSU gratuita. Entonces es algo que no deja de sorprender, digamos. Y de hecho hay otro detalle, no sé si se fijaron que ahora la mayoría de las manifestaciones las están autorizando aquí al lado en Portugal, con Alameda. Lo que es en verdad una estupidez, tomando en cuenta que hay un hospital detrás, o sea, sí, ¿cómo crees que vas a hacer pasar una ambulancia por la mitad de la guerrilla entre los pacos y los guerrilleros, valga la redundancia, que andan tirando piedras y molotov varias? ¿Cómo vas a hacer pasar una ambulancia a un tipo que se está muriendo, tiene un ataque al corazón? ¿Qué así? O sea, ¿dónde está el sentido, dónde está la responsabilidad de la intendencia o quien sea que esté autorizando estas cosas? Mira, la intendente que hay ahora en verdad no le ha chuntado nada, porque con la cuestión de la contaminación tampoco no decreta la alerta cuando hay que hacerlo, cuando la decreta resulta que no hay smog, man. Como el sábado que nos quedamos con la alerta ambiental y al final no hubo nada de smog. Sí, o sea, menos mal que no hubo nada de smog, pero bueno, a chuntarle no, una, pues. No, así que sí, si uno va a pedir el local, en este caso la Municipalidad de Santiago y sus calles, para poder manifestarse, hay que hacerse responsable de ese local de eventos. Vamos entonces a... No, ¿vamos a una pausa musical? Vamos, sí, vamos a la última pausa musical antes de pedirnos de ustedes. Vamos con la canción que... De los Beastie Boys. Body Moving. Conexión directo con... Shocking! tercera edición de Reunión de Pauta. Recuerden que estamos con un cambio de horario, ahora a partir de las 7 de la tarde. Mañana Cultura Chopística cambia también su horario habitual de las 8 y media para las 7 de la tarde. Para que Max se vaya tempranito a su casa, porque sé que hay que gastar unas 11 de la noche, ¿no? Sí, no, justo. Recuerden también que se pueden contactar con nosotros a través de reuniondepauta@gmail.com. Durante la semana nos pueden mandar mail, felicitaciones, aplausos, ideas. Dicen por ahí que... No. Bueno, esta semana también se me había olvidado pedir disculpas que no pudimos contactar con Leonardo Panetta porque no tuvimos radio durante la semana. Así esto es todo improvisado, digamos. Sí. Así que nos estamos despidiendo. Viene la repetición ya de nuestro programa y recuerden conectarse toda la semana de lunes a sábado a www.uniradio.cl. Además, el próximo miércoles vuelve Ramón. Martes, eso sí, como sea. Un gusto en todo caso haber estado. Ya, un aplauso a Matías que estuvo aquí. Sí, un aplauso, bravo. Así que nos estamos viendo, adiós. Chau, chau. Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora qué, son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco. Traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, para no ikean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y váyanse en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la Rosada y en todos los militares, porque es el hijo de puta. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. We'll be right back. times with the left, four with the right, then eight times with both. Swim! And now-